esta es la Academia Cristiana del Aire. Programas de radio y estudios bíblicos graduados por correspondencia en una presentación sencilla, a su alcance y fácil de entender. Abrimos entonces las páginas de la Introducción al Antiguo Testamento, el primer libro de la Academia. El expositor para esta serie de estudios de la Academia Cristiana del Aire es el Dr. Abelardo Limón. Bienvenido, querido amigo estudiante, a esta primera sesión de la Academia Cristiana del Aire. En primer lugar, le felicito por su interés y su deseo de conocer más a Dios. Le aseguro que si usted se dedica a verdaderamente escudriñar la Biblia, la verdad de Dios, Dios mismo le cambiará su vida. Le invito y le animo a que consiga su material de estudio para que juntos conozcamos el maravilloso mundo de la Palabra de Dios. Hoy iniciamos la primera lección del primer tomo de esta serie de estudios. El título del libro es Introducción al Antiguo Testamento. La primera lección se titula La revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Antes de avanzar en la lección, déjeme presentarle un pequeño bosquejo de nuestro estudio de hoy. Hoy estudiaremos que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, y que la revelación de Dios en la naturaleza y la manifestación de su providencia no nos bastan para conocer quién es Dios realmente. La revelación de Dios a través de la razón humana tampoco nos basta para conocerle. Es esencial una revelación escrita, y tenemos tal revelación en la Biblia, la Palabra de Dios, que incluye el Antiguo Testamento, y está atestiguada por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles y también por su contenido. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la Palabra de Dios ha llegado a los hombres y que la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué entonces debemos estudiar la Biblia minuciosamente? Porque es la revelación de Dios al hombre. Procedamos entonces en su estudio para ver por qué decimos esto. Debemos recordar que Dios se ha revelado de varias maneras. El libro que yo tengo a la mano, y espero que usted también lo tenga, la Biblia, tiene autoridad suficiente para hacer que la revelación de Dios sea guardada de forma permanente para todos los hombres. ¿Qué le parece, amigos, si avanzamos en el estudio de hoy? La revelación de Dios en la naturaleza y la manifestación de su providencia no son suficientes para realmente conocerle. Dios se reveló, más bien, y se revela en la naturaleza. El Salmo 19, del verso 1 hasta el 6, nos dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro pasaje más directo que enseña la responsabilidad del hombre a la luz de esta revelación de Dios en la naturaleza es el pasaje de Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios no solo hizo el universo, sino que nos creó a nosotros también. Y además de ser creador, Dios sostiene diariamente todas las cosas. Busquemos lo que dice el apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos 16 y 17, que a la letra dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A pesar de la evidencia poderosa de la naturaleza, su revelación deja mucho más por entender. ¿Qué quizás de su providencia? Sí, Dios también se revela a través de sus hechos providenciales. Y usamos aquí la palabra providencia para referirnos al cuidado de Dios salvándonos de posibles accidentes y eventos que podrían haber sido desastrosos. Al protegernos y guiarnos, el Creador nos está dando evidencia repetida de su misericordia. Toda la historia de Israel está llena de ejemplos de la providencia de Dios al proteger, sostener y guiar a su pueblo a fin de llevar a cabo su propósito para ellos. La historia de José, por ejemplo, y de sus hermanos, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 50, contiene un poderoso testimonio de la providencia de Dios al proveer salvación para los hebreos, a pesar de la misma maldad de los hombres. En el libro de Éxodo, a través de la liberación de una nación entera de la esclavitud en Egipto, a través del Cordero Pascual, a través del paso del Mar Rojo en seco y de la provisión del maná, vemos las manifestaciones de la bondad de Dios, de su justicia y de su poder. Sin embargo, aunque fueron grandes los ejemplos de su providencia, no bastan para revelar lo que el hombre necesita saber acerca de Dios. La revelación de Dios a través de la razón humana tampoco es suficiente. Puesto que tenemos un Dios personal, sí, querido amigo, es razonable esperar una revelación suya. El hombre es por naturaleza un ser religioso. Esto se evidencia por la universalidad de la religión en toda la raza humana. Es decir, que en el corazón de cada hombre hay una necesidad para conocer a un ser supremo. Aún los salvajes poseen alguna especie de religión. Decir entonces que la religión es una invención de sacerdotes malintencionados no ofrece ninguna explicación a este fenómeno. Como el ojo implica la existencia de la luz, el oído del sonido, el hambre de los alimentos, así nos dice la razón que la capacidad religiosa ha de encontrar una religión que cuadre con ella y la satisfaga. Y esta capacidad solo puede satisfacerse con una religión revelada, es decir, no humana. La razón es una gran ayuda, sí, pero deja mucho por conocer. La razón nos dice que somos creados por uno mayor que nosotros, pero no nos dice quién es. La razón nos dice que debemos adorar a nuestro Creador, pero no nos explica cómo hacerlo. El seguir la poca luz de la razón natural ha llevado a los hombres a muy diversas conclusiones. Algunos han optado por ser ateos, negando a Dios y afirmando que no hay un ser supremo. Otros se declaran agnósticos, diciendo que si acaso Dios existe, es y siempre será imposible constatarlo. Unos son materialistas, negando todo lo del espíritu. Algunos son panteístas, atribuyendo la existencia de lo material y espiritual a una sustancia misteriosa desconocida. O algunos son escépticos, dudando de todo. Y así, hay una infinidad de otras creencias. Ciertamente, podemos ver que la razón no es una guía digna de confianza en los asuntos del espíritu y su relación con el Dios infinito. Es preciso, pues, que haya una revelación desde lo alto. Aunque la naturaleza y la providencia son verdaderas revelaciones de Dios, no bastan para el hombre. Solamente descubren la necesidad de una revelación más completa y satisfactoria. Así que podemos concluir que la naturaleza, la providencia y la razón humana nos dicen que hay un Dios, pero no nos dicen dónde está ni cómo llegar a conocerle. Por lo tanto, buscamos una revelación suficientemente amplia para satisfacer nuestro ser total. Y esa revelación es dada a los hombres por escrito. La lógica demanda una revelación por escrito. Un conocido pastor y profesor ha presentado un argumento preciso del por qué recibir la Biblia como revelación adecuada de Dios, resumido en los siguientes puntos. En primer lugar, una revelación por escrito es posible. La misma Biblia nos dice que con Dios todas las cosas son posibles y nada hay imposible para Él. Ciertamente, el infinitamente sabio e infinitamente poderoso Dios puede, si Él lo desea, revelarse a sí mismo, revelar sus planes y su voluntad al hombre. No solamente es posible, pero es también necesaria. Aunque el hombre pecador tal vez pudiera, hasta cierto punto, ser consciente del pecado y su castigo, no conocería nada en verdad del amor de Dios, su provisión para el perdón, la reconciliación, la salvación y las bendiciones de la vida nueva en Cristo. Estas verdades tienen que ser conocidas por medio de la revelación. Las verdades de la Trinidad, la persona y obra de Cristo y del Espíritu Santo, la inmortalidad, los galardones y los castigos futuros, en fin, pueden conocerse solo por revelación. Las opiniones humanas no son guías suficientes en cuanto a los asuntos sobre la vida y la conducta. Son varias y contradictorias. La ley de Dios, por otro lado, es la única regla suficiente y conocida solo por revelación. El mundo pagano era terriblemente corrupto y no tenía la capacidad para cambiar su estilo de vida. Los mejores filósofos y moralistas paganos estaban corrompidos y enseñaban muchas cosas contrarias a la ley de Dios y a los principios cristianos. Se practicaban cosas indignas y horribles, como si fueran actos religiosos. Es solamente la Biblia, como revelación de Dios, que nos salva de la ignorancia, la superstición, la crueldad y la impureza de las naciones. El mismo salmista lo dijo en el Salmo 19, del verso 7 al 11, cuando dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La naturaleza moral y espiritual del hombre clama por Dios y por su santidad. Dios ha suplido en parte esta necesidad a través de la revelación de sí mismo en la naturaleza. Por lo tanto, ¿no cree usted, querido amigo estudiante, que él no iba a querer completarla? ¡Claro que sí! Él ha provisto la redención y también la revelación, y a la vez ha suplido la necesidad más profunda de satisfacción espiritual. Bueno, por lo que estoy viendo del reloj, querido amigo estudiante, el tiempo para esta clase se ha terminado. Pero en la próxima sesión continuaremos con este punto. Una revelación escrita es esencial. Por lo tanto, le invito y le animo a que consiga su libro de estudio. En la próxima sesión nos encontraremos. Para cualquier información que usted desee acerca de la Academia Cristiana del Aire, escríbanos. La dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Una vez más, Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.